www.radiomensajera.com.ar. En Signos FM se finalizó el espacio publicitario. El teniente primero entra apurado acomodándose el buzo de vuelo. Intuyo me busca con la mirada y me pongo de pie. Sonriendo al advertir mi presencia me llama. Horacio, ordéneme, teniente primero. Dale que salimos. Nuestro Puma estaba en el hipódromo en apresto. Llegamos los dos al trote y encontramos a bordo ya al teniente primero Fiorito. Cada uno a sus puestos, pero solo los tres. Puesto en marcha. Habíamos volado juntos desde que llegamos en abril, cuando todo era incertidumbre. Hoy, 9 de mayo, ya sabemos lo grave que está la cosa. Pienso mientras en automático realizo las tareas del mecánico de a bordo, mis pensamientos me llevan lejos. No sé por qué desde esa mañana no logro sacarme a los míos de la cabeza. Si en secreto le pido a Dios que me los cuide hasta que vuelva. En el aire, siempre me sereno al despegar. Terminado el momento de mi rutina, me animo a preguntar cuál es nuestra misión. Justo al momento en el que el teniente primero Buschazo gira en su asiento y me lo dice. Horacio, vamos a buscar a los marinos tripulantes de un buque pesquero que los ingleses atacaron esta mañana y por segunda vez cerca del mediodía. Está ordenado por el propio Menéndez la misión. Y nosotros tres nos ofrecimos de voluntarios. Y una sonrisa socarrona corona la frase, sabiendo ambos que al menos yo no había tenido la oportunidad de elegir. Fiorita toma la posta mientras compruebo que viramos al sur, bordeando la costa de la isla Soledad. Y continúa. Me arrimo a los pilotos, aunque en realidad solo podría escucharlos gracias a los auriculares. Igual me siento más cómodo volando entre ellos. Son más de 20 tripulantes. Vamos a estar medio apretados si logramos levantarlos a todos. Por eso un Puma y no un Bell. Asiento con la cabeza, entendiendo que nuestro helicóptero deberá volar al máximo de carga a la vuelta. Buschazo lo vuela rumbo sur, directo a la isla de los Leones Marinos. La última posición del buque, 52 grados 45 sur, 58 grados 2 oeste. El teniente primero va a cruzar la entrada al seno Choiseul. Son las 4, casi 10 de la tarde. Debemos encontrar rápido a los náufragos. Se irá la luz natural pronto. ¿Mi teniente primero? Sí, Horacio. ¿Es grande el buque que buscamos? Y 60 metros de largo por 17 de ancho. Mi teniente primero, si usted me permite. Si levantáramos el nivel de vuelo, esta gente tendría mayor oportunidad de sobrevivir, si depende de nuestra suerte en encontrarlos. Tenés razón. Tiró suave de la palanca de vuelo hacia él. El teniente primero Fiorito modula el control del TPS-43 en Puerto Argentino. Cambiamos el nivel de vuelo a 300. Ahora. No advertí nada que me hiciera imaginar que ese monstruo llegaba a nosotros desde el este. Escucho a los pilotos gritar algo entre ellos que yo no entendí. Por instinto, giro hacia la izquierda solo para comprobar cómo lo que dejaba una enorme y abigarrada estela gris ascendiendo desde el mar llegaba hasta nuestro 505. Una luz me enceguece. Y una fracción de segundo después, nada. Un incomprensible silencio que me absorbe y al mismo tiempo me contiene. Alcanzo a entender que me encuentro en el aire. Pero nuestra máquina ya no está a mi alrededor. Sobre mi cabeza una enorme bola de fuego dibuja las últimas líneas del contorno de mi puma. Al levantar la cabeza para observar, comienzo a dar un giro completo, hacia atrás. Y casi volviendo a la posición inicial, mis piernas encuentran la superficie del mar. Mi giro, el que mi cuerpo estaba describiendo en el aire, cambia de sentido bruscamente y mi casco rompe la superficie del mar, de un mar de aceite, denso, inmóvil, helado. Miles de cuchillos talan la carne de mi cara y mi chaleco se infla como por arte de magia. Pierdo el sentido por un momento y al volver en mí, me encuentro flotando boca arriba en el océano. Una punzante y desagradable sensación llega desde mi pierna izquierda. Por instinto pretendo calmar el dolor palpándola, pero no puedo encontrarla. Mi pierna izquierda ya no está donde estaba al iniciar el vuelo. Comprendo que es el final. Confío, en realidad confío en que lo sea. No quiero volver mutilado. El agua helada me comprime el pecho y respiro corto, con mucha dificultad. La penumbra cae rápido sobre el mar. Y con la luz de la tarde, veo el perfil de las islas recortado en el cielo, que ahora azul, se funde con el mar, con el mismo mar que a mí me traga. Buenas noches, bienvenidos a una nueva misión Malvinas, este rinconcito malvinero semanal que nos trae hasta aquí en una verdadera banda de hermanos. Con el picaporte en la mano, de la puerta que permite que ingresen los oyentes a este programa, nuestro querido amigo Daniel Galfredo. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Norberto, muchas gracias. Picaporte que abre la puerta a 1597 miembros, nuestra página de Facebook, a pedido del doctor Amendolara. Es Misión Malvinas guión bajo banda de hermanos. Allí no tienen más que entrar desde el Face a pedirnos una solicitud de miembro que será aceptada de inmediato. Muy bien. Acaba de desconarme el cerebro el infante de Marina porque le da al potenciómetro que no es el de él, es el mío, y me está sacando los oídos por el otro lado. Le pido mil disculpas. Así que en presentación del infante de Marina, mascarón de prueba de este programa. Subo bajo. Don Javier Enrique Ramos. Buenas noches, Javier. Buenas noches, muchachos. Decime si estuvo bote bajo. Ahí está. Buenas noches, exclusivo. Exclusivo, FM Signo. Les cuento, muchachos, que acá hay un aparatito en medio de la mesa donde uno enchufa los auriculares y cada salida tiene un potenciómetro. Como Javier no lograba levantar el volumen del DEL, levantaba el probaba con los demás. Y me estaban saliendo los ojos para afuera. Ah, son todo gracioso, lo subo todo para ver. Este grupo no estaría completo sin el garante de esta mesa, el hombre serio nunca mejor de este dicho, programa, garante. Sonaron. El doctor Don Alejandro Mendolaro. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Norberto. Buenas noches, Javier, Dani, a nuestro invitado, un verdadero honor. Y bueno, de vuelta acá en mi rinconcito. El rinconcito de Mendolaro. Y bueno, y por pedido expreso, un saludo al pequeño Saltamontes, Diego Alzapiedi. Acá hay hijos y centenares. Sí, yo sé que para Paraguay los mandás vos. No, está bien, pues no podemos empezar. Bueno, además, también es bostero el otro. Ah, un gran saludo entonces para. O sea, pues, yo tengo estos principios. Si no tengo otro. Pero como dije el otro día, que reine la unión. Sí, justo la unión. El vivo que comparten la punta por un ratito. Andale. Bien, bien. Bueno, le agradecemos a Luciano que está por allá atrás. Gracias, Lucho. Del vídeo, a nuestro operador que hace lo posible con nosotros, no le dejamos mucho margen. Y allá lejos, venía acá a saludar. Venía acá, mira. Eso. Don César Carpo, ¿cómo le va, César? ¿Qué tal? Buenas noches para toda la audiencia. El placer de siempre de permitirme acá acompañarlos. Y bueno, disfrutar de semejante invitado, que cuánto tiene para contar y bueno, cuánto, a ver si alcanzan estas 2 horas. Así que, todo suyo. Puede pasar por caja, señor, no hay problema. Bueno, muchachos, justo hoy a mí se me ocurre contar historias de helicópteristas con el invitado presente. Quienes siguen este programa hace casi 10 años, saben cuánto me conmueve a mí la gente que ha ido a la guerra y particularmente aquella que lo ha hecho desarmado. Nuestro invitado ha sido uno de los comandantes de los Boeing 707 que salió en búsqueda de los ingleses sin otro armamento que su buena suerte, realmente. Hoy nos contaba en la previa que se echaba mano a toda la capacidad inventiva criolla como para resolver cada uno de los problemas que paso a paso se enfrentaban. Muchachos, con nosotros, quien fuera con grado de mayor en la guerra, hoy comodoro retirado, el señor don Armando Buira. Buenas noches, señor. Muchas gracias por estar. Gracias a ustedes por invitarme. Yo les juego sucio a la audiencia porque la audiencia no está con nosotros en la estación de servicio cuando charlamos, ¿no es cierto? Pero le voy a pedir, por favor, que le cuente a los muchachos dónde andaba usted en aquellos días en la que los chatarreros armaron el barullo en las Georgias. Había pernoctado en Londres porque habíamos ido a hacer un vuelo de carga y apareció la noticia del desarme que se había hecho, digamos, en Ginpiken, de una estación, digamos, de ballenera, y que se había izado una bandera argentina. Y eso provocó un revuelo en Inglaterra. Y yo decía, no fuimos a la guerra con Chile, y llegamos a ir a la guerra con la OTAN. Y yo acá. Y al otro día, cuando íbamos a despegar, nos demoraron 2 horas, pero pudimos despegar sin problemas. Fuimos a Francia y el regreso vía Canarias, Salvador de Bahía y Ezeiza. ¿Qué se encontró al llegar a Buenos Aires? Yo creo que, digamos, no se le dio la trascendencia que se le había dado en Inglaterra. Yo creo que acá era tranquilidad, no se pensaba que podíamos estar cerca de una guerra. Yo ni en la unidad lo pude palpar eso. Ni siquiera. No. ¿El asiento de su Boeing era Palomar? Era Palomar, sí. Hasta que dejó de volar siempre fue Palomar. Fue Palomar. Yo lo he llegado a ver en tierra. Lamentablemente se los ve ahora los 5 aviones. Sí. Hoy se los ve. Hace una semana fui al colegio militar y pasando la lomada que baja de los campos de caseros, del campo de batalla de caseros, se veían las colas de los Boeing 707 en la base de Palomar. Qué cosa. Esos aviones, el Tango Charlie 91, dejó de volar con 22.000 horas. Nosotros hemos los aviones de aerolíneas, los 707 que vinieron de aerolíneas, tenían alrededor de 60.000. O sea que todavía le quedaba un tercio. ¿Sí? Mucha vida por delante ese avión. Sí, tal vez, digamos, el problema que los dejó en tierra fue el mantenimiento. Ah. Una inspección check-sess muy, muy cara. Claro. Y han dejado volar tantos aviones que por problemas económicos que, claro, bueno. Al no poder hacerse esos controles, no se puede salir a volar. No se puede volar. Claro. No. La check-sess es mandatoria y no se puede volar. Eso deja un avión en tierra. Deja un avión en tierra. Ahora, es tan rica su historia aeronáutica, señor, la personal, que no, yo voy a ceder a la tentación de pedirle que le cuente a los muchachos. ¿Usted empezó a volar? Yo empecé a volar, aclaremos, mi padre era el instructor de vuelo de los aeroclubes. Claro. A los, en realidad, de pasajero volé desde que tengo uso de razón. Por eso para mí el avión es el medio natural y y me siento muy cómodo en un avión. A los 12 años estábamos en Dolores, mi padre en el verano iba a fumigar en sus vacaciones y yo lo acompañé en una oportunidad, estábamos volando la zona de González Chávez, de La Garma, toda esa zona del sur de la provincia de Buenos Aires. Y mi función era, cuando sacábamos el avión del hangar, lo poníamos en marcha, mi padre le daba pala y yo estaba en el avión, después lo rodaba hasta la línea de carga de los productos para fumigar, y cada vez que aterrizaba, controlaba aceite, cargaba nafta y limpiaba el parabrisas. ¿Con 12 años de edad? Sí, sí. Pero vivía en los aeroclubes, o sea, era para mí era normal y natural todo eso. Hoy le comentaba que nos hicieron una pregunta antes de empezar el programa porque daban con un Alberto Buira, que es su hermano. No, sí, es Antonio. Antonio. Antonio. Es mi hermano. Que, también participó en la guerra. Sí, sí, sí, él volaba al Lear y simulaban escuadrillas no. Que, o secciones que iban a atacar. Otro que fue desarmado también. Sí, sí. Sí, sí. Qué cosa, ¿no? Qué destino. Y bueno, nos tocó esa. Y sí. Usted regresa de Londres, llega a Buenos Aires, se encuentra todo más o menos tranquilo. Sí. Y el 2 de abril se entera por los diarios también, como nosotros. Con la aclaración de que yo en la primera semana de abril tenía otro vuelo a Londres. Ah, ¿tenía programado otro vuelo a Londres? Sí, sí, sí. ¿Que no hizo? Que no hice. En realidad, los primeros días de abril ya estábamos volando hacia el sur, desplegando material y personal. ¿Antes del 2? En realidad, digamos, en realidad el día 2, ya cuando se recupera Malvinas, hubo que trasladar a la gente, digamos, prisionera que volvió al que lo trajeron al continente a los ingleses, trasladarlos a Uruguay. ¿Usted participó de ese traslado? No, no me tocó ese vuelo. ¿Pero lo hicieron en Boeing? En Boeing. Sí, sí. Ajá. O sea, los deben haber traído en Hércules seguramente al continente. De Hércules al continente, a Comodoro, y de Comodoro a Montevideo. Montevideo en un Boeing. En un Boeing. Y ahí habrá viajado el gobernador también. Sí, sí. Ah, claro. Sí, sí. Tenés razón. El gobernador, la familia y los marinos. Sí, sí. ¿Habrá venido con las plumas puestas el hombre? No creo. General Hércules era Abraham Buena. Perdón, tengo un poco de carrapera. Carrapera, vos, sinvergüenza. Estamos yendo un poco, marcando hitos. Armando nos contaba recién, él estuvo en Londres, en plena crisis de los chatarreros. Tenemos un primer hito dentro de la historia que vamos a desarrollar hoy. Y el Boeing 707 trasladó a los Marines y al gobernador a Montevideo. Pero usted había volado a Malvinas con anterioridad. Sí, yo volé, digamos, como tripulante, era comandante de F-28, e hice el primer vuelo de traslado de pasajeros del ADE a Malvinas. Y todos los miércoles se volaba, digamos, en vuelos regulares la ADE a Malvinas trasladando pasajeros. Ya que formó parte de todo ese grupo de gente tan importante que mantenía a las islas vinculadas a la Patagonia, sí. ¿No es cierto? Ya antes había comenzado el Albatros, que acuatizaba en Puerto Argentino. ¿Un hidroavión? Un hidroavión, que llevaba cuatro o cinco pasajeros. Pero tardaba, digamos, tres horas de ida y cuatro de vuelta. Con el viento de frente que tenía, claro, viniendo bajo, cuatro horas. Aparte, hasta Comodoro. ¿Colgado de un solo motor? No, dos. ¿Dos? Sí, ¿y el Albatros tenía dos? Dos motores. Mamita. Sí. Te lo debo. Dani. Y antes, señor, matrícula TC-52, un Fokker F-28, allá por el año 1978. En el... ¿Lo puse en un compromiso? No, en el 78 fue el tema del... El primer del viaje, despliegue. El primer viaje, tengo entendido, a la pista nueva, asfaltada en Islas... Sí, correcto, el 79. Ah, 79, sí, perdón. Sí, 79, sí, creo que fue 79, o ya me puse, digamos... No, bien puede ser. Es él, ¿eh? No. soy yo. Acabamos de conocerlo, ¿no? El primer vuelo... Sí, es señor. Pibe que está sentado acá. El primer vuelo comercial del ADE en F-28. Correcto. Ya, claro, OSA... con el cual habíamos volado mucho, había ido, estaba él, estábamos todos en el escuadrón F-28, él fue a hacer ver, digamos, sacar las conclusiones de los aterrizajes y despegue de F-28, y esa parte la hizo él. Entonces, después hice yo el primer vuelo con pasajeros. Qué cosa, ¿no? En ese momento, ¿qué destino? ¿Quién le iba a decir a uno que todo eso iba a tener una connotación extraordinaria, claro, poco tiempo después? Sí, yo me acuerdo, lo que me recuerdo, digamos, sobre todo, digamos, en el primer vuelo que pude ir en el Albatros, no iba como tripulante, sino yo iba como tripulante hasta Comodoro y después volvía, digamos, en instrucción a Morón. A mí lo que me llamó la atención que los ingleses, los Kelper, le agradecían a la reina, no a la ADE, le agradecían a la reina. Y ellos lo decían, y lo escuché decir, digamos, a los Kelper, de que ellos tenían ese vuelo porque la reina se había preocupado. Y en realidad era a costo completo del ADE, del Estado, líneas aéreas del Estado. Sí, costo. Como tantos otros destinos. Convengamos que el ADE llevó sobre sus espaldas el desarrollo de toda la Patagonia, ¿no? Sí, sí. Que incluyó, evidentemente, las Islas Malvinas en aquel entonces. Sí, yo tuve la suerte de haber volado F-28 mucho el ADE por todo el sur. Y sí, a veces nosotros salíamos de Aeroparque y en invierno llegábamos a Gallegos, pero con 11 escalas. Oh. Y después le sumábamos dos más hasta Ushuaia en verano. Mamita. 11 escalas. No, hacíamos un relevo de tripulación. Era asaltos el viaje, más o menos. Era realmente, porque el vuelo más largo era una hora. Porque íbamos a Aeroparque La Plata, Mar del Plata, Bahía, Neuquén, Bariloche, Esquel, Trelew, Comodoro, Deseado, San Julián, y Gallegos, y de ahí en verano sí seguimos a Grande, Ushuaia. Pero ha llegado, nos contaba usted, a la Antártida. A Antártida fui haciendo las campañas antárticas con los UH-1H, y en dos oportunidades La primera, para hacer una evacuación sanitaria de la base Brown en junio del 70, el 30 de junio, la única manera posible de poder evacuarlo era un C-130 trasladando los dos Hughes, que lo único que había que hacer es sacar las palas y subirlos, embarcarlos, después sacarlos, poner las palas, armar y bueno, Marambio, hicimos después Matienzo, carga de combustible, Brown, con una metodología pésima, tenía que acompañar un Twin Otter, no pudo por meteorología, no había ningún radiofaro en el aire, ninguna radioayuda, y cruzamos la península. ¿Y GPS no andaba? No teníamos en esa época, no había nada de eso. ¿Cómo seguían en un lugar como ese? Linda época del año para andar en helicóptero, en Antártida, con junio. Mal tiempo. Sí. ¿Cómo que era todo experiencia pura? Claro. No, quien iba, digamos, a cargo de la sección era el vicecomodoro Vázquez, que tenía mucha experiencia en Antártida. Cuando terminamos el cruce, dijo: esto es Bahía Margarita, Brown estaba a la izquierda. Nos fuimos a la izquierda, saltando témpanos, y llegamos a Brown. Ahí aterrizó un helicóptero y el nuestro con Ciacchini. Ricardo, digamos, tenía un año más de experiencia que yo en helicóptero, o sea que y habíamos hecho el curso con el americano en Hughes. Realmente, digamos, nos conocíamos mucho en cuanto a la parte operativa, así que decidimos aterrizar porque si no, no nos iba a alcanzar el combustible para el regreso, y lo pusimos frente a la casa y al lado del mástil, en una operación, digamos, bastante justa. Pero eso nos permitió llegar a Matienzo de regreso con bajo nivel de combustible. Ah, sí, pese a eso. Sí, sí. Llegamos con la luz prendida de bajo nivel de combustible. Muy tranquilizador todo. Sí. El manual decía que disponíamos de 15 minutos para que se acabara el combustible. Venían holgados. Faltaba que se le congelaran los motores. Destaco otro punto, ¿no? Para más adelante, avanzado el programa, la experiencia de volar con témpanos. Que más adelante vamos a repetir la experiencia. Bien. Los Bell eran los Bell que uno conoce. Sí, sí, el UH-1H. Usted mencionó los americanos en Vietnam, ¿no? Esos eran los Hughes. Ajá. Y los Bell también eran del UH-1H, era también de Vietnam. Nosotros con los Bell hacíamos la descarga del rompehielos General San Martín, el Queja 4. Ajá. El viejo rompehielos. El viejo rompehielos. Y íbamos diciembre, enero y febrero, pero junio tenía otro. No, pero íbamos el cruce, digamos, cada cruce reemplazábamos tripulaciones, ¿no? Y en aquella oportunidad pudieron evacuar a la persona comprometida de salud. Lo llevamos, volvimos y pernoctamos en Matienzo porque ya llegamos casi nocturno prácticamente. Al otro día despegamos a Marambio, le sacamos las palas del helicóptero, aterrizó el 630, lo subimos y despegamos para Gallegos. El 630, cuando iba a Marambio, cuando va a Marambio, no sé, ¿queda ahí de un día para el otro? No, normalmente el 630 no pernocta. Aterriza, baja la carga, sube carga y vuelve a salir. Pero en esa oportunidad que no volvió mismo. A Gallegos. No. Y ahí en la otra oportunidad que estuve, que fue el día de la Fuerza Aérea, en el 10 de agosto de 1973, aterrizó un F-28 de Presidencia. El Tango 01. ¿En Marambio? El Marambio aterrizó el F-28, es un avión que, si bien no tiene reversores, uno lo puede poner en 300 metros. Sí, sí, Mar del Plata, la parte del cemento tiene 300 metros, yo lo he puesto en 300 metros sin reversor, ¿eh? Freno, aterrizando, digamos, colgado, con tocando y freno. Lo hace parecer tan simple. Sí. Y uno se le estrella en la. Sí, es una boludea. Utilizar un bicho de esos 300 metros, ¿qué sabes? Le mandás el freno de mano y entras al hangar coleando. Así que, volar en la Patagonia, volar en el sur argentino era una cosa habitual. Volé mucho LAD en la Patagonia y después estuve destinado en Comodoro Rivadavia como jefe de grupo aéreo. Ahí tenemos los 27, los Twin Otter, los Pucará y un helicóptero. Para despuntar el vicio, era. Y cuando se arma la organización, o sea, cuando empiezan a pensar el jefe de operaciones del sistema de armas, cuál era la aplicación, cuál podía ser la aplicación del 707, desde un primer momento se habló de búsqueda, identificación, ¿cómo sí, fue sí. eso? El tema, digamos, ¿cómo surge? El avión que más autonomía tenía era el 707, 12 horas, volando, digamos, a un nivel alto, después, por supuesto, que bajaba y aumentaba el combustible por el problema, digamos, cuando uno descendía para visualizar mejor el objetivo, y ahí consumía más, pero eran 11 horas y media de vuelos, de 11 horas 10, 11 horas y media fue lo normal. Pero, o sea, el problema del 707 era que era un avión comercial. No tenía las mismas cosas, o a lo mejor menos, que un avión comercial. Pero para el tema de exploración y reconocimiento sobre el mar, fue ahí tuvimos que usar el radar meteorológico para detectar buques. Por eso, ¿había experiencia, por ejemplo? No. Si alguien dijo, che, mira, cuando nosotros vendemos el radar y hay un barco abajo, se ve, probemos. No, nunca. Nosotros, por eso digo que en realidad la técnica salió de nosotros. Uh-huh. El uso del radar meteorológico como radar de búsqueda de superficie. Hay que, en realidad, hay que trabajarlo muy suave, porque incluso con las olas, el oleaje, se mueven mucho los buques, y un radar, si uno lo ponía que a 100 millas o lo iba bajando, tenía que manejarlo muy, muy suave. Hablamos de la sensibilidad del instrumento. De la sensibilidad de la antena. Ajá. Para poder localizar y te fijar. ¿Dónde lleva la antena de radar el 707? Adelante, en la trompa. ¿En la trompa? Sí, sí. O sea, que iluminaba hacia adelante. Sí, sí, sí. Sí. ¿Con qué alcance? Uno lo baja. Ah, lo puede orientar hacia abajo. Lo puede orientar, o sea, no es uno baja la antena, por eso digo, había que trabajarla muy suave. Eso entiendo que usaron dos instrumentos muy importantes para esa calibración, que fueron el ojímetro y el masomenómetro. Dos instrumentos fundamentales en el manual. Indispensables. Presentes durante todo el conflicto. Sí, y en varias fuerzas también. O si no, la otra que se usó fue encender el IFF. El IFF. Para cuando uno lo iluminaba un radar, se encendía la luz. Entonces el transponder nos decía, te está iluminando un buque, hay un buque adelante, o al costado. O... Entonces eso... Y en lugar de rajar, ustedes lo iban a buscar. Y claro. Mirá qué bien, Dios mío. Ese era el tema, digamos, de buscar en UHF la frecuencia de la flota. Un día me puse entre el radar y el UHF que estaba acá arriba a cambiar frecuencias a ver si lograba manualmente. Claro. Manualmente, sí. Cambiando. Uno. Y agarró Radio Colonia. Una comunicación en inglés que era la intersección que nos estaban haciendo. ¿A ustedes en ese momento? Eso lo mantuvieron hasta el 30 de abril. Esto debe haber sido el 23 más o menos de abril. Hasta el 30 mantuvieron esa frecuencia y después ya cambiaban constantemente, ¿no? ¿Utilizaban algún tiempo específico entre frecuencia y frecuencia o no escuchaba nada? Cambiaba. No escuchaba nada, volvía a cambiar. Y así, hasta que apareció una comunicación en inglés y los instrumentos de los que hablaba UHF es lo que utiliza las armarias del mundo para que entre comunicaciones entre aviones y barcos. Artesanía pura. Ahí Armando le consulto cómo se planificaba la misión, o sea, venían los ingleses, venía la fuerza de tareas, se manda al Boeing a hacer esa exploración. Había inteligencia previa, visual y después ajustada como nos contaba con el radar meteorológico. Porque las superficies de búsqueda son enormes, Alejandro. Claro, sí. Es el Atlántico Sur. Una vez que se localizó la flota en el primer vuelo, el 21 de abril, y el segundo, digamos que fue el mismo día, pero siéndolo nocturno, iba personal de la Armada, iba a bordo, entonces se podía, digamos, en función de lo que normalmente un portaaviones o una fragata avanza por día, se podía ir sacando las futuras posiciones, más o menos, un poco más allá, un poco más acá, pero en la ruta era Ascensión, Malvinas o Georgias. Entonces, en esas posiciones se buscaba. A veces íbamos, cuando fuimos a buscar un piquete adelantado de una segunda parte de la flota, encontramos un buque pequeño, un petrolero pequeño, que yo particularmente le llamé petrolero táctico, no sé si lo había leído o lo inventé, pero que abastecía a submarinos convencionales. Cuando le dije eso al comandante, me dice, ¿dónde lo sacó? Le digo, de algún lado yo lo saqué, o lo debo haber leído, porque había estado en el departamento de planes del comando de operaciones, o sea que algo de eso circulaba, y o leía una revista, y entonces dimos vuelta, no tenía bandera el buque, no aparecía ningún tripulante, dimos varias vueltas bien bajo. Pero eso iba a decir, hubo que bajar para todo eso. Así 100 metros, no más de 200. Dando vueltas, cuando dimos varias vueltas, no pasaba nada, el comandante de la nave, que era el vicecomandante Ricardini, empezó a ascender y mira al costado y dice, me parece que hay un submarino. Las olas cortan muy rectas. Siguió el viraje en descenso, pasamos, y está fotografiado el submarino Onyx. Esa fotografía del Onyx es de ustedes. Sí, sí. Claro. Era un petrolero táctico al fin y al cabo, entonces. Claro, tal cual. Entonces, ¿tenían un equipo fotográfico particular? Sí, llevábamos fotógrafos de la fuerza. ¿A profesionales? Fotógrafos, no equipo, el avión. No equipo. No, el avión. ¿Por la ventanilla era? Sí, sí. Sí, sí. Qué bárbaro. Cuando... ¿Los ingleses se habrán enterado de todo esto después? Bueno, ahí quiero comentar, por suerte, bueno, esa foto fue difundida, hay dos fotos conocidas del Onyx sobre ese sobrevuelo, y hace poco tiempo pude acceder a la bitácora del Onyx, del submarino, busqué obviamente la fecha, y aparece registrado en la bitácora sobrevuelo de un Boeing 707, a la misma hora en la cual se comunicó desde el avión hacia el continente la detección del submarino. Saludos a don Buina, dice. No, ahora estaba pensando ¿qué hubiera dado usted, Armando, por tener el avión fumigador? Por lo menos, por lo menos. No. El comentario que hizo el comandante de aeronave fue: ¿y si le damos un ruedazo? No, le damos un ruedazo. ¿Qué va? Era lo único que podíamos hacer. Ahora, un susto. Bajar el tren de aterrizaje. Y pegarle con arma. Entonces se les ocurrió bajar la ventanilla. Tirar, sacar el 38 y tirarle 3-4 tiros, que sea. No. No se podía. No. Bien, no hemos viajado en el mismo avión entonces. Qué maravilla. Qué maravilla. Pero por ahí me vuelvo un poquito atrás. A ese primero y único vuelo nocturno que se hizo con el 707. O sea, el 21 de abril. Fue el primer vuelo, el que se conoce, se han visto las fotos de la intercepción del Sea Harrier, que permitió detectar, como decía Armando, ese primer punto como para después una empezar referencia, a hacerlo, claro. La referencia. Pero hubo un vuelo nocturno también con 707, claro. ese anochecer, día, claro. Y bueno, y Armando fue integrante, sí, de la tripulación. Sí, sí. De ese vuelo, yo en realidad no me acuerdo mucho. No me acuerdo mucho porque nosotros despegamos como a las 10:20 o 22 horas de Ezeiza y aterrizamos 8:20 de la mañana del día siguiente. Pero entonces había que tener tripulación de relevo. Sí. Entonces es probable que cuando se hace la detección nuevamente de la flota, yo estuviera descansando para después reemplazar a la tripulación que tenía que aterrizar. Acá, atento César, me acerca la tripulación que estaba conformando ese vuelo: Vicecomodoro Castiela, Vicecomodoro Ritondale, Vicecomodoro Montenegro, Mayor Huira, y después los suboficiales Rosales, Callejón, Wagner y Bonorino. Sí. Y acá no está la gente de la Armada. Siempre viajamos con, sí, alguien de la Armada. Dos, la primera semana fueron dos oficiales de la Armada. Uh-huh. ¿Después ya no? Después de la primera semana no, ya no. Se les terminó el crédito al tipo. No le fieron más el viaje. Se cobraron los puntos. Está bien. No, y lo que uno de los objetivos de esa misión nocturna era también verificar el grado de respuesta de la flota de, claro, una alerta nocturna, o, claro, sea, si el Sea Harrier estaba en capacidad de operar en horas nocturnas. Y sí, nos interceptó. Sí, tenían. Sí, seguro. Nos interceptó en ese momento un Harrier. Sí, sí. ¿Cuál fue la actitud del tipo? ¿Se comunicó con ustedes? ¿Alguien lo hizo? No, nunca. Se nunca. Nosotros nos enteramos cuando le enganchamos la frecuencia, que debe haber sido, yo después hice aterricé el 22 de la mañana, hice un vuelo el 23, y en ese vuelo, haciendo cambio de frecuencia, logré escucharlo y decía only identification, not fire. Así que y después le preguntaban si teníamos algún equipamiento especial, daban vuelta, no, es un avión comercial, no tiene ningún equipamiento. Fiera, escuchaste bien, ¿no? No tenés que tirar, solo reconocimiento. Escuchaste, ¿no? Ahora los ingleses presuponían que era un avión de guerra electrónica, de detección, imagínate, de exploración con todo el equipo. Entonces por eso le pedía que verificara, por lo menos visualmente, qué tipo. ¿Vos te das una idea, Alejandro? La responsabilidad táctica de la Marina de Inglaterra dentro de la OTAN era la fuerza de submarinos. Si nosotros le llegamos a sacar de servicio un submarino en ese momento con un ruedazo, los tipos lo venden por kilo de submarino. Bueno, tuvieron que hacerlo con la tipo 42 y con el portaaviones, ¿no? Con el Invencible. Pero qué cosa de loco, qué cosa de loco. Disculpame. Sí, perdóname, Alejandro, yo estoy tan entusiasmado. Lo importante de estas misiones, además, primero, recordemos que en esa época estaban las negociaciones diplomáticas, estaba la mediación. Claro. de Alexander Hay. Entonces el primer punto era saber si los ingleses efectivamente venían y cuál era la composición de la fuerza de tareas. Uh-huh. Y después empezar el juego del gato y el ratón, de empezar a medir. O sea, como decía Armando, lograron detectar la frecuencia que mantuvieron hasta el 30 de abril los ingleses, una vez que entraron en la zona de exclusión, ahí empezaron cambiaron las condiciones. Con los señaleros, un poco sí, a comunicarse. Sí, sí. Y después era la capacidad de reacción, o sea, desde el momento en que se detectaba, cuánto tardaba en aparecer el Sea Harrier. Entonces, un poco un juego del gato de ratón, y después empezar a adquirir la experiencia de cuál era la capacidad de respuesta de la flota, ¿no? ¿Cuánto, allá mi hijo hace señas del otro lado del vidrio, quiere saber cuánto tiempo tardó en aparecer el Harrier? Y normalmente nos interceptaban alrededor de las 80 millas, más o menos, 100 millas. Y bueno, despegaban y lo teníamos encima. Sí. ¿Pensó que a lo mejor le tiraban? Estaba en la probabilidad, decía. Era algo que podía pasar, sin duda. Tenía cerca. Es decir, ¿sabrá dónde ponen los dedos? Claro. Solo cuando, con la frecuencia que habíamos logrado interceptar y podíamos saber si nos iban a tirar o no, pero hasta ese momento y después de eso sabíamos que nos podían tranquilamente. Yo estuve de agregado en la Unión Soviética y uno de los primeros que me invitó a cenar a su casa fue el agregado inglés. Entonces me preguntó si había estado la guerra, que le amargó la comida. No, entonces yo le dije que volaba el 707, que era el avión de búsqueda nuestro, así como ellos tenían el ¿cómo se llama? El Nimrod. Y que Una vez un Boeing se cruzó con el Nimrod y yo solo había visto una estela de condensación que suponíamos que era el Nimrod. Entonces me dice, bueno, dice, menos mal que no se volvieron a cruzar porque si no, no estaríamos en este momento acá. O sea, en realidad sí, podía ocurrir, sí. Pero menos mal que el Boeing no estaba artillado, ¿no? Los Nimrod sí, ¿no? Sí. Los Nimrod no llegaron a tener Al 707 le quisieron poner bombas, así claro, como le pusieron al C-130. Pero el 707 es imposible, digamos, hacer una final para bombardeo con el 707 a 300 nudos. Por el tipo de maniobra que tiene el avión. Es demasiado grande el avión y la turbulencia lo afecta. Claro. Y no, cuando me preguntaron a mí, yo dije, no, el comando de operaciones, justo estaba yo en el escuadrón, me preguntaron. Sí, sí, sí. Y dije que no. Después mandaron un ingeniero, hicieron, Genoletti y Conte hicieron un vuelo y vieron que era imposible. Ajá. Si le hubieran puesto misiles, como sí, le pusieron al Nimrod, simularon, hubiera sido otra cosa. Claro. Pero bombas, no. Bombas. Y artillado también debería haber sido complicado. Acá Daniel está mostrando también una fotografía. Gentileza de Fernando Domingo Josami. La foto le corresponde a Daguero, a Biwa. Está subida a nuestra página. Uh-huh. Es una foto en donde se lo ve a usted, señor, con... Sí, el vicecomodoro Ricardini a la izquierda y Zárate de mecánico. Exacto. Y el que va en el asiento del peluquero, no... ¿El asiento del peluquero? ¿Puede aclarar un poquito eso, señor? Sí, ese asiento va atrás del asiento del comandante. Claro. Sí. En esa época, aclaremos, Vicky Cipolita, que no había nacido, así que sí, no, está en, por las dudas, no está en la foto. Para que no termine nadie en cana. Antes de irnos a la pausa, Daniel. Sí, señor. Tenemos mucha gente enganchada en la página. Nicolás Montano, que le manda un gran saludo a Armando. Marta Ranzanz, Néstor Antón, que saluda a la mesa y un abrazo de gol a César. Gracias. Silvia Palucito, César Cedrón, Diego Martín Díaz, el Colla de Fid, Patricia, familia del infante Mascarón de Proa, Germán, Candel y Fede. Besos. Hernán Baume desde Bariloche, Bruno Mena, el amigo Pancho Elizalde que ha vuelto a las lides. Bien, Pancho. Fernán Domingo Josami, recién colaborador de la foto, Juan José Córdoba, Juan Manuel Cárdenas Gordillo y Gloria Aparicio. Doña Gloria, un beso grande. Nosotros tenemos que hacer un... tenemos contrato nosotros acá. Nuestro representante arregló que tenemos que hacer un corte de las 2 horas de 3 minutos, porque si no nos arranca. Representante. No, después te cuento. Pero a la vuelta nos vamos a enganchar con el grueso de las misiones, porque yo tengo entendido que usted es el hombre que más anduvo arriba del agua con estas cosas durante la guerra. Sí, yo tengo 14 misiones cumplidas. 14. Hay que volver a salir y volver a salir y volver a salir. Porque en abril era una cosa, pero en mayo fue otra, y en junio ni te cuento, ¿no? Además, después de esos primeros encuentros, de esos cruces con los Sijadead, Woodward pidió autorización a Londres para cambiar las reglas de empeñamiento. Woodward, aclaremos, Sandy, era el capo, Sandy, el absoluto responsable de la fuerza tarea. Porque entendían que los Boeing 707 estaban haciendo exploración para los submarinos argentinos. Entonces dice, el Boeing está ahí, nos detecta, da la posición y nos van a atacar los submarinos. Entonces pidió el cambio de las reglas de empeñamiento y llegó el cambio, llegó la autorización con determinadas condiciones que, bueno, que después de la pausa las comentamos, pero pidieron que se diera el mensaje a las autoridades argentinas de que estaban en condiciones que iban a derribar ese tipo de aviones que sobrevolaran la fuerza de tareas. Llegó el mensaje a través de la embajada suiza, que era quienes estaban a cargo de negocios, de las relaciones en nombre de Gran Bretaña, y eso fue después de estos primeros vuelos. Para el 25-26 de abril ya estaba autorizada el derribo de la aeronave. ¿Puede ser que haya habido un incidente con algún avión de línea brasilero? Sí. Bueno, para después de la pausa. Véndelo, véndelo. Bueno, ahora cuando volvemos. Señor operador, por favor, todo suyo. En Signos FM da comienzo el espacio publicitario. Por el año 95 plantamos una palmera, dándole a la carga al planeta Signos.